Informa primero. No te informamos primero. Continental. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado en Mar del Plata, 10 grados la temperatura actual, 9 grados una décima la sensación térmica, 10 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1011 hectopascales y el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. La justicia electoral no impugnará las testimoniales. La Junta Electoral bonaerense se declaró incompetente para impugnarlas. Fue tras una denuncia presentada por el Acuerdo Cívico y Social. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos impugnó a Patti. Fue mediante una presentación ante el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de Manuel Humberto Blanco. El texto se basa en la participación de Luis Abelardo Patti en crímenes de lesa humanidad. Piden cárcel común para ex represores. Fue mediante una movilización en Córdoba de organismos de derechos humanos. Exigen marcha atrás a la prisión domiciliaria de los genocidas Luciano Benjamín Menéndez, Luis Alberto Manzanelli y Carlos Alberto Vega. Recordemos que la Cámara Nacional de Casación Penal había ordenado el traslado a sus domicilios luego de ser condenados por crímenes de lesa humanidad. María Julia deberá devolver la papota. La exsecretaria de Medio Ambiente deberá reembolsar alrededor de 2 millones de pesos. Esa fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia llegó luego de demostrar que ese fue el dinero que se robó durante su gestión en el gobierno de Menem. Así lo dictaminó el cuerpo de peritos del máximo tribunal. En tanto, las pericias de la fiscalía decían que la suma de dinero ascendía a más de 4 millones de pesos. Por su parte, la defensa reconoció que debería devolver 1.700.000. La ciudad y la zona. Locales. Una buena para los y las sin techo. Esta semana lograron que el Consejo Deliberante encomiende al Ejecutivo la cesión de terrenos fiscales. Esa había sido la propuesta presentada por las familias que consistía en la autoconstrucción de viviendas. Se trata de 1.5 hectáreas localizada en la zona de los barrios Pueyrredón y El Martillo. Ahora resta que el intendente cumpla con su parte de la decisión. La Asamblea Vecinal manifestó que estará alerta esperando que se formalice el acuerdo. Recordemos que las 46 familias aún no habían recibido una solución luego del brutal desalojo del pasado 17 de abril. El intendente vendió su partido. Finalmente se confirmó lo que muchos especulaban. Gustavo Pulti será candidato testimonial. Integrará las listas del Frente para la Victoria. Luego de negarse rotundamente hace pocas semanas, el jefe comunal debió dar explicaciones a tal mamarracho. Básicamente dijo que lo hace para recibir más dinero de Nación. La Universidad Nacional de Mar del Plata recibiría dinero contaminado. Se trata de parte de la minera La Lumbrera, al igual que otras universidades del país. Sin embargo, esta transnacional explota los suelos de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Se trata de un emprendimiento contaminante. La licenciada Silvana Buján, ecologista e integrante de la Asociación Civil BIOS, explicó que yacimientos mineros Aguas del Dionisio, La Lumbrera, entrega a fondos a distintas universidades. Además manifestó que la explotación de esta mina a cielo abierto ha generado una situación muy crítica en toda la zona a través de desertificación. Y que la explotación minera utiliza 1.000 litros de agua por segundo. Cruzando las fronteras internacionales. Barrick Gold iniciará su proyecto Pascualama. Así lo dieron a conocer desde la minera transnacional. Será en la frontera cordillerana entre Chile y Argentina. La empresa canadiense pretende llevarse oro, cobre y plata a cielo abierto. Varias comunidades y organizaciones denunciaron al proyecto como ilegal. Y anunciaron manifestaciones en ambos países. Chávez y Cristina firmaron acuerdos bilaterales. Los presidentes de Venezuela y Argentina suscribieron acuerdos para emprendimientos agrícolas, cooperación energética y transferencia de tecnología. Fue esta semana en la Casa Rosada. Cristina Fernández manifestó que Argentina no pedirá más dinero a Venezuela. Por su parte, Hugo Chávez ratificó la intención de marchar con Argentina para encontrar alternativas ante el perverso modelo neoliberal. El pronóstico del tiempo nos anticipa para hoy una máxima de 16 grados, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares del sector oeste cambiando al sector sur, disminuyendo a leves y rotando luego al sector este. En tanto, la marca térmica actual es de 10 grados, 9 grados una décima, la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros, 89% la humedad, la presión 1.011 hectopascales y el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Llegamos al final, tenemos que irnos volando de esta edición número 250 de Parte del Aire, estos 5 años de programa, pero no sin antes saludar a alguien a quien tenemos del otro lado de la línea. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buen día, Lucas Barrio Nuevo. Sí. Buen día a todos los que están allí presentes en el estudio, el programa número 250. Sebastián El Oso Mangini, una vergüenza que el co-conductor de este programa no esté presente en este festejo. Señores, no he podido estar, lo lamento, esto se llama Semana de Parciales. Sí, sí, lo sabemos y por eso está disculpado, está excusado, amigo. Son esas semanas tan complicadas que a uno le duelen. Libros y más libros, uno atrás del otro. Así es, no es de mi gusto no haber estado presentes los 250 programas, pero muy feliz cumpleaños a todos. Son 5 años al aire, no se cumplen todos los días, se sabe. Justamente el otro día Tito de Tolerancia Cero cumplía sus 5 años también, cosa que él no lo podía creer. Bueno, yo tampoco lo puedo creer, no he podido estar presente, me hubiera gustado mucho, pero tampoco puedo creer que hayan sido 5 años. En mi caso un poquito menos, 3 años y medio tal vez, pero 5 años desde que el Parte del Aire, la azotea, comenzó a tener justamente esa parte del aire como en un principio todos los sábados, luego todos los domingos. Bien, Sebastián Mangini, ¿le parece? Ya tenemos que irnos porque está Washington Pires con un facón del otro lado del vidrio, en cualquier momento nos corta la cabeza. Pero si le parece, podemos hacer el saludo típico de todos los domingos entre todos. Lo dejo que presente al staff de Parte del Aire. Muy bien, señoras y señores, en la operación técnica estuvo la señora Mirta Legrand de Tineo. ¡Qué esfuerzo hago, carajo, mierda! Mucho esfuerzo, señora, son 5 años, y le quedan algunos más por adelante. Estuvo la señorita Débora Meltroso en la Buen producción. Día. No la escuché. Buen día. Tiene catarro, Débora, hoy. Sé que es medio tarde para decir eso, pero bueno, está bien. Buen día, hasta luego y hasta el próximo domingo. Estuvo Richard Monti en los deportes, en la voz del informativo también, ¿eh? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, caballero, he recibido su mensaje. Ah, bien, bien. Era lo que esperaba. Bien, por lo menos está en el sentimiento. Está muy bien, estaré el próximo domingo, no se preocupe. Bien, lo esperamos bien. Aquí entonces. Evangelina Moreira no estuvo hoy, pero es la señorita que hace espectáculos en este programa. Déjeme decirle que Mónica en cualquier momento le serrucha el piso, ¿eh? Ajá. Mónica y Richard con los estrenos de cine se la bancaron bastante bien. Entonces Moni, que estuvo ahí en los estrenos de cine, también le mandamos un gran saludo. Estuvo Sebastián Mangini, no estuvo Sebastián Mangini hoy presente, conductor de este programa. Y estuvo Lucas Barrenuevo en la conducción, como siempre. Como todos los domingos. Así es, nos despedimos, nos reencontramos dentro de 7 días, por supuesto, para compartir juntos a partir de las 8 de la mañana 5 preguntas con Mónica Álvarez, a partir de las 9 la edición número 251 de Parte del Aire. Ya llega Washington Pires con ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau, Sebastián, le dejo su saludo. Señores, mi nombre es Sebastián Mangini, hasta el próximo domingo, programa número 251 y ojalá que usted nunca, pero nunca, deje de ser parte del aire. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí, es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación.